Hola, soy Ismir y hoy te quiero dar la bienvenida a mi Gran Formación Podcast, un espacio de reflexión y contención creado para invitarte a reflexionar, observar y valorar las luces y sombras de tu vida como mujer migrante en Alemania. Este es el episodio número 7 de mi Gran Formación Podcast. En este episodio voy a salir un poco de, ¿cómo decirlo?, como del formato en el que suelo grabar los episodios. En el episodio anterior probé algo diferente, pero en esta ocasión es un episodio que está saliendo así, improvisado, porque es un tema que, del que planeaba hablar, pero sobre el cual no sabía que realmente iba a estar transitando por un momento retador a nivel emocional y mental, y por eso quiero hablar de ello. Voy a tratar de hacerlo lo más corto, preciso y conciso posible, pero quiero hablar de ello porque pienso que es muy importante que le demos luz a estos temas, que nos los tomemos en serio. Y bueno, nada, aquí voy. En este episodio te quiero contar que de momento me encuentro de baja médica por 2 semanas bajo recomendación de mi médico de cabecera. Yo me acerco a su oficina pidiéndole que me haga unos exámenes de sangre porque llevo unos meses o un mes aproximadamente en el que me he enfermado con mucha frecuencia. Y en este año algo que he observado es que cuando estoy bajo periodos de estrés, me salen ciertos dolores por el cuerpo y luego cuando pasa ese periodo de estrés como que me relajo, me enfermo. Y me enfermo por una semana entera y de verdad me tengo que tomar la semana entera para recuperarme. Así que como había observado eso, me acerqué donde él y le pedí eso, que hiciéramos los exámenes y luego, él me pregunta como que, ok, ¿por qué te quieres hacer los exámenes? Y yo le expliqué y pues él obviamente lo sabía porque él es el que me ha estado atendiendo los últimos meses. Pero por otro lado, cuando empiezo a hablar, se me quiebra la voz y él se queda sorprendido y yo también, porque le digo, la verdad es que no me siento bien emocionalmente, me siento agotada, no siento que tenga motivación, no siento que tenga fuerza, siento que no me reconozco, me siento desconectada de mí misma. Y nada, él me dice, ok, estás cansada, estás agotada, lo que necesitas es tiempo para descansar. Y cuéntame desde hace cuánto tiempo te sientes así. Y pues al final yo le cuento. Y en el momento que él me dice, Ismir, te voy a dar tiempo. Vamos a empezar por 2 semanas para que te recuperes, para que descanses, para que retomes tu terapia. Que es algo que había dejado de hacer. Porque decía yo que estaba bien. Y que los recursos que había estado colectando a lo largo del tiempo eran suficientes para seguir transitando este sentir, o sí, exacto, tratando de sentirme mejor. Y la realidad es que mientras hablaba con él me di cuenta de que no, de que necesitaba ayuda y que realmente sí necesitaba descansar. Así que lo que hice fue que, contrario a lo que mi mente en ese momento decía que era, no puedes volver a faltar al trabajo, ya ha faltado un par de semanas, me rendí y dije, ok, déme las 2 semanas y me las voy a tomar. No puedo dejar de decir de que la realidad es que no puedo evitar pensar en el futuro. Y creo que eso es uno como de mis, sí, de mis retos, de mis oportunidades de mejora, de mis puntos débiles, como le queramos llamar, en los que tengo que trabajar. Pero me voy a tomar este tiempo para eso, para cuestionarme, para reconectarme, para poner freno de mano y evaluar si así es como quiero seguir viviendo. Creo que he estado leyendo y lo que puedo tener es como una especie de burnout, pero pues yo no soy una profesional, así que estoy buscando ayuda de un profesional especialista en este tipo de, sí, de síntomas, de condiciones, de trastornos, no sé realmente cómo llamarle. Pero estoy contando esto aquí en el episodio porque Ahí en ese momento me di cuenta lo fácil que es uno como mamá, que es mi caso, en ponerse en segundo plano y siempre pensar como en los demás, en el hijo, en el esposo, en los amigos y luego en el último lugar lo que sobre en mí. Y es eso justo, que seguirme poniendo como última prioridad lo que me ha traído a sentirme así. Y por eso quería hablar de ello, porque creo que necesito ser consecuente y quiero serlo y por eso quiero hablar de ello, para que si de verdad por alguna razón tú no estés bien, sea lo que sea, sea tu mente, sea tu cuerpo, te tomes el tiempo para eso, para observar, para escuchar tu cuerpo y para poder reconectarte. Y siempre digo que hablo desde el privilegio y siempre digo que vivo en Alemania y que Alemania tiene un sistema que me lo permite, pero donde sea que estés, si no te sientes bien, trata en la medida de lo posible de hacer una pausa y de buscar ayuda y hablar del tema con alguien que te pueda sostener. En mi caso fue Víctor, mi esposo, fueron mis suegros, fue mi mamá, se lo conté a algunos amigos y ahora me voy a tomar estas 2 semanas de pausa para explorar y ver cómo voy a continuar. Así que creo que al final el aprendizaje que este episodio trae para ti y que yo quiero compartir contigo es que tu salud mental y tu mente son tan importantes como tu salud física. Y yo creo que yo había estado como ignorando ese sentido por mucho tiempo hasta que simple y sencillamente no pude más. Así que este episodio realmente es eso, una invitación a que te escuches, a que te tomes en serio cuando no estés bien y no solo bien a nivel físico, obviamente el cuerpo físico habla de lo que la mente tal vez está tratando de procesar y nada, tómate tu salud mental, tu salud emocional como importante, tómatelo en serio y no te pongas a ti en segundo plano. Y yo sé que es súper, súper difícil o puede ser difícil ponernos a nosotras como prioridad número uno cuando tenemos un hijo, cuando tenemos una pareja, cuando somos amigas, cuando somos hijas, pero al final si no cuidamos nosotras y yo sé, lo digo en voz alta y yo misma no siempre lo practico, no podemos cuidar a más nadie, no podemos estar para más nadie, ni para el trabajo, ni para nuestros hijos, ni para nuestros amigos. Así que este episodio va de eso, de tomar pausa y de invitarte a tomar una pausa si es que la necesitas y a pedir ayuda y a dar con un médico, un profesional que te escuche y que se tome las cosas en serio y tal vez ponga el freno de mano que tú no quieres poner. Así que eso es todo en este episodio, no me voy a extender. Aquí no hubo formato, esto salió de mi corazón, pero quería igual compartirlo y no quería saltarme el episodio de hoy. Este podcast lo grabo cada 2 semanas, pero en esta ocasión ya era la prioridad, así que hoy estoy aquí un poco más tranquila, lo del fin de semana, y me tomo unos minutos para eso, para contarte al respecto. Hasta el próximo podcast. O hasta el próximo episodio de mi Gran Formación Podcast. Y bueno, me tomo una pausa. Estaré en Instagram en la mínima medida de lo posible, pero sí quiero invitarte a que si necesitas ayuda, pues la busques, habla con alguien y escúchate. Hasta pronto.